Lara, yeah. Cuando la palabra a través del profeta tú me diste, a mi vida muchas presiones llegaron. Yo sé que esto no es fácil, siempre ha sido difícil. El superarse no es nada easy. Yo sé que caminaré en Dios es para valientes que se amarran bien la falda y pantalones. No cualquiera puede estar aquí, este es para los reales. Fingir aquí no sale. Te pido por favor, corrígeme y es más fuerte. Ya me enteré que no existe la suerte. Si no es por ti, sinceramente, aquí no estaría presente, no. Corrígeme, llame fuerte. Ya me enteré que no existe la suerte. Si no es por ti, sinceramente, yo ni estaría aquí, yeah, presente. Encontrarte como hallar oro en mina. Es que no te busca bien, tú no la iluminas. Dicen estar contigo, pero pocos son escogidos, nunca fueron testigos de tu amor inmerecido. Aunque les hables, hacen de oídos sordos. Pero tú eres quien mi barco lo lleva. Patria, bienvenido a bordo. Aquí yo no vine a tirar parla. Si tú me diste una palabra es pa' yo soltarla. Señóreme aquí, envíeme aquí. Padre, envíeme, envíeme a mí. Sí, úsame como tú quieras. Quiero ser quien lleve tu bandera, eso quisiera. Entregaré mi vida entera. Señor, a ti voy a aferrarme como a la tierra, a la palmera. Corrígeme y es más fuerte. Ya me enteré que no existe la suerte. Si no es por ti, sinceramente, aquí no estaría presente, no. Corrígeme, ya me fuerte. Ya me enteré que no existe la suerte. No es por ti, sinceramente, aquí no estaría presente, no. Corrígeme permanente, de ahora y para siempre. En cada esquina, padre mío, pueda verte. Cuando zumben caliente y quiere esconderme, ponme la señal intermitente. Mi flow no me funciona. Si tú no eres quien me escribe esta rola, manejaré una motora con el flow de una pasola. Tu mano no me abandona. No he ganado el Grammy, pero por mi corona voy. Corrígeme, llame fuerte. Ya me enteré que no existe la suerte. Son tus promesas, pero hay que meter. No importa lo que diga la gente. Tu mano me abriga, el sol fatiga. Pero tú me sostienes y no lástima. Tú le das vida a lo que no podía hacer, yeah. Tú eres más de lo que puedo ofrecer, yo. Corrígeme, llame fuerte. Ya me enteré que no existe la suerte. Si no es por ti, sinceramente, aquí no estaría presente, no. Corrígeme, llame fuerte. Ya me enteré que no existe la suerte. Si no es por ti, sinceramente, yo ni estaría aquí presente. Yeah, Cali, yeah, Cali. Yeah, Emmanuel, Lara, yeah. El dinámico otra vez. El dinámico otra vez, Panamá y Puerto Rico. Emmanuel, hola. Carbon Fiber Music, esto es otra cosa.